sugerencia es que se nombren las 8 parejas, pero tienen que subir inmediatamente las 2 primeras. Oh, qué buena letra. El primer payador, a ver si la chunto, es Angélico Huerta. Angélico, Américo. ¿Viste? No le ha hecho un tema. Y Juan Carlos Bustamante. Dice el jurado, pero la primera pareja empieza, así que pueden subir nomás la primera pareja.